¿Me entiendes? Al abogado le pueden decir una cosa, el abogado le puede decir. Y el juez y el imputado dijo que ya estaba listo para la realidad. Sí, no, si este caso es que hay que llevarlo a fichar y después el protocolo médico, nada más. ¿Cuál es la ley? ¿Por qué lo demoran por ahí llevarlo a fichar? No, no es que lo demoramos. ¿Entienden? Si ya lo vamos a llevar. Aparte, él acá no está. Ah, ¿todavía no lo lleva? Ya lo vamos a llevar. Ah, ¿todavía no lo lleva? No está por bueno acá. No, no, ¿por qué está? ¿Por qué está? Desconozco la causa. Entonces no hables, no hables. Entonces no digan absolutamente nada porque ustedes conocen la causa. Sí, fue golpeado por los oficiales. Así que usted, si desconoce, no diga nada. Usted, si desconoce, no diga absolutamente nada. La gente que está acá, el calabozo, no quiere que no se cierre. Entonces usted no diga nada, usted no puede acusar a una persona si no sabe. Nosotros tenemos los papeles para la ley que usted quiera, que lo vamos a largar, ¿sabe? No, no, no, el abogado le dijeron. No, el abogado le dijimos que el día de los papeles se lo va a largar. Puede ser una hora y media, dos horas o tres horas. No es el único que tenemos detenido por causa. No, ahora tiene una causa. Nosotros tenemos una causa. Guste o no le guste, pero el abogado ya tiene una causa. Y si lo vuelvo a tener de vuelta, lo voy a llevar yo. Así que si no quieren esperar, lo mismo tienen que esperar. Así que no venga a ver si a ver qué motivo hay. Llámenlo, que lo a ver si la amenaza. Lléveme el abogado. A ver, no, voy a hablar acá, acá voy a hablar, acá. Venís acá, a ver si hablo pues. ¿Tenés lo que te comí? No, no.